satélite. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transición. Vamos a andar en verso y vida juntos, levantando el asunto del pan y la verdad. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, señor. Tanto tiempo. Bueno, han pasado unos cuantos días. ¿Cómo empezamos el año? Viste vos, con rayos y centellas. Rayos y centellas. Sí, que caen y dejan los tendales. Bueno, primero vamos a presentar. Sí, señora. ¿Somos? ¡Sí, señora! La FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Estamos en el Centro Cultural Manuel Suárez, en Pavón 1625, 35. Estamos en el barrio de La Mosca, cerquita de Pavón y Galicia, del cuartel de bomberos, en el partido de Avellaneda, la localidad de Piñeiro. Este programa, Che Compañero, que en estos días se está cumpliendo más o menos dos añitos. Dos años, sí, señor. Que en el último periodo tuvimos algunas discontinuidades, pero bueno, que los fuimos llevando un poco a los empujones. Y acá estamos, tuvimos algunos problemitas con los rayos y centellas, ¿no? Sí, señor. Y con Claro. Y con Claro. Todavía seguimos teniendo problemitas con Claro, ¿Qué pasa con el 5433-3607? No, el 5433-3607 anda. Ah, funciona, bueno. Donde no hay internet es en la biblioteca. ¿Y por qué? Porque el módem que había en la biblioteca vino para la radio. Pero entonces el problema es acá. Que si que acá no es real, lo resolvimos Lo resolvimos nosotros como pudimos. A ver. A los ponchazos. Hubo una buena solidaridad de amigos de la radio. Mucha gente se solidarizó con la radio. Y cuando llamé yo para hacer el reclamo a Claro, me dijo la chica... Ya me llamaron como 500 sí, veces. Dice, ya hay 47 reclamos de la misma dirección, señor. Mirá qué bien. Bueno, y así todos siguieron cayendo mensajitos vía Facebook y por mail. El sábado la gente de No Todo Está Perdido hicieron un programa de 5 horas y media de aguante, trajeron muchas visitas. Ah, mira vos. Y bueno. Están dando bien la radio, ¿no? Están dando bien, sí. Se han sumado varios programas. Se han sumado varios programas. Hay dos programas más que están ahí en lista de espera. Si concretamos, vuelve Sin Careta a partir de marzo. Mirá que bien, ¿eh? Vamos a tener la Vanina Montes por acá de nuevo. Mirá que bien. Y bueno. Se tomó un merecido descanso. Se tomó un descanso, sí, sí. Estaba muy agotada con el... Y tenía que dar materias en la facultad, Bueno, tiene dos hijos, ¿no? Adolescentes, lo que esto significa. Sí, con todo lo que significa eso. Bueno, pero bueno, bien merecido el descanso y esperemos que vuelva pronto. Sí. A ocupar un espacio en la radio, ¿no? Sí, señor. Porque además es un programa que como tiene un tinte, entre otras cosas, pero tiene un tinte con el tema de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no? Con una orientación hacia las cuestiones de género muy clarita. Y eso, bueno, por un lado está bien y por otro lado tiene una repercusión. Sí, tiene... sí. Y bueno, así que esperamos que todo vuelva a su normalidad. Bueno, y nosotros acá con Che Compañero este año, bueno, vamos a tratar de poder regularizar un poco más la salida. Y también estamos con otros proyectos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir diciendo a medida que lo tengamos más ahí saliendo del horno para llegar a la mesa, ¿no? Pero bueno, este año tuvimos, el fin del año pasado, tuvimos unos cuantos desperfectos técnicos. Sí. Y el principio de este año tuvimos... Los rayos y el rayo que, no sé si todos los oyentes saben, nos jodió el transmisor. Sí. Bueno, yo mandé a visitos vía Facebook, que fue el transmisor, los modem de toda la casa, todos los modem, una computadora, hemos descubierto el sábado que una computadora también sufrió las inclemencias de este... Sí, de esta naturaleza jodida. Y bueno, de a poquito recuperándonos. Hoy el último pasito para terminar de acomodar todo para poder salir bien por internet y aparte tener internet acá en el estudio. Ahora así falta que el tema del que podamos resolver el tema del equipo, ¿no? Del transmisor. Y el transmisor hasta que no vuelva el técnico Mauricio, Mauri para los amigos, vamos a tenerlo ahí en espera. O sea que creo que te comenté, sí, días pasados, conversando con un compañero de la red de medios, de la red nacional de medios alternativos, me decía que con motivo de la tormenta de ese jueves, ¿no? Fue hace dos jueves. Sí. O uno, no, dos. Dos jueves. Dos jueves. Me decía que varias antenas de medios alternativos, principalmente de radios, cayeron, ¿no? Lo que entre otras cosas, digo, aprovechamos, porque bueno, efectivamente este cambio climático que lo produce la acción humana, sí, señor, y que lo produce obviamente en el marco de una utilización muchas veces irracional, o de una relación irracional con la naturaleza, donde lo que trata de priorizarse es la ganancia de los capitalistas, ¿no? Y no el cuidado de la vida de nosotros y nosotras y del ambiente. Pues independientemente, eso que es un hecho, que producto de la naturaleza, de la acción humana desenfrenada, pero se puede decir que en un sentido es difícil preverlo, ¿no? A raíz de esta situación hubo lamentablemente 4 chicos muertos, sí, en Villa Gesell, ¿no? Sí. A principio de año, y a partir de allí, de ese hecho tan trágico, pero que claro, al mismo tiempo fue tan conmovedor porque eran 4 jóvenes, 4 días que recién estaban empezando, entre 17 y 20 y pico de años, que estaban disfrutando, en algún caso, sus primeras vacaciones, creo que uno de los chicos que falleció ahí, era la primera vez que iba de vacaciones. Bueno, ahí nos enteramos que en Argentina hay 50 muertos por año por rayos, con lo cual es cierto que hay, evidentemente, con este cambio climático que decíamos recién, se ve que la cosa se está, bueno, desmadrando, por así decirlo. Pero bueno, con todo esto quería decir que, independientemente de estas cuestiones que teóricamente no las podemos manejar, si conversábamos con este compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es de ANRED, una de las tantas organizaciones hermanas y de los que por lo general nos brinda mucha información que transmitimos en este programa y en otros programas de la radio. Decíamos que, bueno, esto también ponía en el tapete la necesidad de que el Estado pueda asistir a los medios comunitarios, populares y alternativos, porque nosotros lo sufrimos en carne propia. Tuvimos que hacer algunos arreglos en la antena a fin de año y salió una cantidad importante de dinero. Entonces, bueno, decíamos que esto pone más sobre el tapete la necesidad de el cumplimiento de la ley de medios en cuanto a la asignación de las frecuencias al tercio para las organizaciones comunitarias y dentro de ellos los medios populares, comunitarios y alternativos, y al mismo tiempo, o como parte de ellos, también teniendo en cuenta que somos medios sin fines de lucro, que en todo caso, al contrario, los que militamos y los que participamos y los que acudimos y los que colaboramos con estos medios, en definitiva, ponemos tiempo y más de una oportunidad, el que puede, un poco de su dinero, ¿no? Uh-huh. Para poder bancar lo que significa la producción de un programa, bueno, estas cosas, comprar una computadora, arreglarlo, en fin. Las cosas que cualquiera sabe que hay que hacer para mantener un centro cultural y particularmente una radio comunitaria, ¿no? Así que nosotros a fin de año festejamos el hecho de que la AFCA, porque es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, suena medio, pero es la AFCA, haya legalizado, por así decirlo, nuestro canal hermano Barricada TV, hecho por el cual nos alegramos y lo vemos como, primero, que fue producto de la lucha de Barricada y otros medios, entre ellos nosotros y otros, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, saludamos como un primer paso para la legalización de las distintas televisiones comunitarias, entre ellas la nuestra, ¿no? El Canal 4 de Arimas. Así que aprovechábamos estos saludos acá en FM Radio La Mosca 93.5, acá en Avellaneda, para ir cerrando este primer bloque, estos saludos de estos casi 2 años. Y también tuvimos una visita muy importante el viernes, que también se solidarizó con estos problemitas que tenía la radio. ¿Sí? Fue Mauro Federico, un conocidísimo periodista de investigación, que justamente vino a presentar uno de sus libros, se llama La Sangre, que es casi una biografía de un narcotraficante colombiano que estuvo preso acá en Ezeiza y lo requirió la justicia yanqui, y como acá las cosas se hicieron mal cuando lo metieron en cana, como siempre, cosa rara, ¿no? Nos reíamos el otro día porque decíamos, queremos pensar que no hubo plata de por medio, ¿no? Bueno, rápidamente le pusieron una estampilla en el orto y lo mandaron para Estados Unidos, y ahora está esperando ser juzgado allá. Bueno, Mauro Federico además está con Daniel Tognetti en Canal 9. Tiene un programa de radio que me dijo cómo se llama, pero no me acuerdo. La Sangre se llama el libro. La Sangre se llama. Y bueno, estuvo visitándonos el viernes acá, dijo, voy 30 minutos, 20 minutos, porque tengo a mi vieja jodida y la tengo que... Había que echarla para había que echarla. Quedó, estaba muy cómodo, le gustó mucho la radio, y existe una posibilidad de que venga a hacer algunos micros acá, respecto de las investigaciones que está haciendo

violenta y tierna, no habrá de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Bueno, después de este hermoso tema, un tema especial para días de lluvia. Sí, de Pablo. De Pablito. Volvemos a Che Compañero, esta aventura periodística de aventureros. Ah, mira, sí. Aventureros. Que, bueno, que estamos tratando de hacer una pequeña contribución. Bueno, digo, para ir un poco al grano en el día de hoy, nuestro primer programa del año. Sin dudas que en el plano nacional hay dos elementos centrales, ¿no?, que queremos dedicarle la atención. En primer lugar, a todo este paquete devaluatorio que venimos sufriendo desde hace unos días. Y en segundo lugar, a este proceso viciado de toda nulidad que llevó a que la justicia de la provincia de Santa Cruz condenara a cadena perpetua a tres compañeros petroleros que luchaban en el año 2006 contra el impuesto a las ganancias, ¿no? Esto me parece que van a ser los dos temas centrales, no los únicos, pero sí los centrales en el cierto de lo que es nuestro país. Y lo que el gobierno decía que no iba a hacer, al final lo está terminando de hacer, ¿no? Desde hace un tiempo a esta parte había una pelea, por así decirlo, entre los sectores más ortodoxos, más neoliberales, más los capitales más concentrados, las transnacionales, principalmente las ojeras, acerca de la necesidad de una devaluación. Uh-huh. Y el gobierno, que venía planteando el tema de lo que ellos llamaban la flotación administrada del dólar, que en definitiva era una devaluación por goteo, que llevó a que más o menos en un año, hasta hace 10 días atrás, se había devaluado el 30%, ni más ni menos, que es una cifra muy importante, ¿no? Bueno, todos conocemos que hace 15 días atrás se produce una situación donde prácticamente de un día para el otro se produce una devaluación del 20 y tanto por ciento. El dólar oficial estaba a 6 pesos. Uh-huh. y pasó a 8 pesos. Y el dólar paralelo llegó a orillar los 13 pesos. A partir de ahí, hay toda una serie de peleas, supuestamente, entre el gobierno y los sectores más concentrados, entre ellos las cerealeras. Esto me hace acordar, hay algunos jóvenes que esto no lo han vivido, ¿no? Pero los que tenemos algunos años más, cuando el ministro de Economía de Alfonsín Pugliese, en una situación relativamente similar, cuando le dieron el golpe económico a Alfonsín, que, bueno, en definitiva significó su salida anticipada del gobierno en el año 89, decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, Capitanich, que todos los días a las 8 de la mañana frente a los medios y habla, viene diciendo desde hace un tiempo algo, palabras más, palabras menos, lo mismo. Algo parecido, sí. Yo le diría bienvenidos al capitalismo. ¿Desde cuándo los capitalistas hablan con el corazón y aquí no con el corazón? Y no con el bolsillo, digo. Bienvenido al capitalismo serio. El capitalismo serio es esto. Sí. El capitalismo real es esto. Es un capitalismo donde este equipo gobernante no es del mejor agrado. Entonces, si se lo pueden sacar de encima, lo van a sacar de encima. Y encima este gobierno, que ahora viene debilitado porque ha perdido, producto de quedarse a mitad de camino, ha perdido fervor popular y tiene teóricamente fecha de salida. No hay que descartar que haya conspiraciones, pero las conspiraciones no son las que dice Capitanich, porque en definitiva acá el primer perjudicado de esto no es el gobierno, sino que es el pueblo. Porque mientras Capitanich dice esto, de que no actúan con responsabilidad social, que esto, que el otro, no se toma ninguna medida de fondo para... Y hay medidas como para... En todo caso, si supuestamente se detectan maniobras que monopólicas o algo por el estilo, hay herramientas, está la ley de abastecimiento, que es palabra maldita para esta gente. Y sin embargo, cuando se trata de los trabajadores, la cosa viene más dura. Bernie diciendo que o actúa la justicia o actúo yo, pero no puede haber más cortes en la capital federal. Y Capitanich diciendo, no, las paritarias no hay por qué adelantarlas porque está todo bien. Sí. Como si los precios de los alimentos, de los medicamentos, del transporte, del combustible, etcétera, etcétera, del peaje, no se hayan aumentado en este último tiempo, ¿no? Así que estamos en esta situación. Ya venía un incesante costo de alza del costo de vida, particularmente antes de las elecciones de octubre. Recordemos que en la última etapa el secretario de Comercio Guillermo Moreno venía y el gobierno venían trabajando esos famosos acuerdos de precios. En definitiva, no fueron más que llevar a esta situación, porque en definitiva nunca tuvieron los precios parados, a punto tal de que hasta antes de que se desate esta devaluación, sin duda que en el último año, como mínimo, la inflación habrá sido de alrededor del 25%, a pesar de que prácticamente durante todo el año pasado estuvieron esos precios controlados. Ahora están los precios cuidados. Cuidado con los precios. Sí, cuidado con los precios. Y bueno, toda esta situación, por supuesto, hay beneficiarios y hay perjudicados. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y fundamentalmente las transnacionales dedicadas al comercio exterior, las automotrices, las cadenas, las 5 cadenas de comercialización que están en manos extranjeras, que concentran, según datos oficiales, el 60% de la comercialización de alimentos, básicamente a través de los supermercados. ¿Y quiénes son los que pierden? Los trabajadores, jubilados, los que viven de un plan social, los pequeños comerciantes también, ¿por qué no decirlo? Uh-huh. El kiosquero de la esquina, el verdulero de la esquina, que no tiene la capacidad también. También viene perdiendo, ¿no? Y esto no es un, para mí por lo menos, un hecho aislado. Desde hace tiempo que el gobierno nacional viene tomando una orientación en la política general muy distinta a la que supuestamente el discurso nacional y popular venía llevando, ¿no? Prueba de ello el arreglo con Repsol para pagarle los 5.000 millones de pesos, el reconocimiento de los 5 juicios, 6, porque ahora hubo otro en el CIADI con las empresas multinacionales. El CIADI es un organismo del Banco Mundial, en definitiva mediante el cual algunos gobiernos, en caso como el argentino, renuncian a su soberanía para que las multinacionales, cuando tengan una controversia, en vez de dirimirla en los tribunales de nuestro país, la diriman en Estados Unidos. Un gobierno que se jacta de ser un pagador serial y que en 10 años pagó cerca de 180 mil millones de dólares de deuda externa, y hoy estamos viviendo debiendo alrededor de 200 mil millones de dólares por la deuda externa. Si bien hay mucha de esa deuda externa que es interna, en definitiva la deuda sigue creciendo, como si pagar deudas usurarias y fraudulentas sea un acto de heroísmo revolucionario. El intento de acordar con el Club de París para pagar los alrededor de 10 mil millones de dólares que supuestamente se le debe es parte de lo que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos compañeros y compañeras del campo popular, venimos anotando y venimos notando, como que, reitero, esto no es un rayo en el cielo sereno, ya que estamos en el tema del clima, ¿no? Sino que es una continuidad. Que es cierto que, como decíamos antes, este gobierno está siendo víctima de una puja, de una pelea, de zancadillas, sí, es cierto. El tema es que cómo se enfrenta a eso. Por la historia hasta el día de hoy en Argentina, porque esta no es la primera vez que sucede, hablábamos antes de Alfonsín, ni que hablar del año 75 con el Rodrigazo, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Y apelando al pueblo, organizando las masas, poniéndole límite a la voracidad de las transnacionales, de los monopolios, del imperialismo. Como decía el Che, al imperialismo ni un tantico así, ¿no? Ya que nos llamamos Che compañeros. Pero el gobierno, en definitiva, que dice querer representar los intereses de los trabajadores del pueblo y al mismo tiempo quiere llevar adelante un capitalismo serio, y al mismo tiempo quiere pagar la deuda externa, y al mismo tiempo quiere... Bueno, entre estas dos presiones siempre termina haciendo lo que los grandes jugadores del capitalismo le dicen, y por obvia razón los perjudicados, reiteramos, somos los trabajadores y los sectores populares. Siempre lo mismo, ¿no? Por otra parte. Entonces, nosotros por supuesto que no queremos que se vaya un gobierno electo hasta el día que se tenga que ir. Y mucho menos porque lo quiera sacar el empresario. Pero no, lo que yo por lo menos me pregunto es, ¿qué está haciendo el gobierno supuestamente para frenar esas acciones desestabilizadoras? Es que, porque ahora nos enteramos que solamente Clarín no era la única corpo que había. Hay otras corpos. Uh-huh. Durante 4 años, 5 años había una sola corpo que era Clarín. Los problemas de la Argentina eran solo por Clarín. Ahora nos enteramos que está Dreyfus, Midera, Cargill, Monsanto. Y esas también son las corpos. Sí, los garca agrarios. que por supuesto que le vienen contestando, no, no vamos a vender porque la Argentina es un país libre, ¿por qué voy a vender a 8 si no me alcanza? Yo necesito un dólar a 13. Eso le están respondiendo ahora. No sé qué habrá pasado, carezco de la información, en todo caso pues podemos mirar. Carezco de la información de último momento, pero esta mañana se reunía Capitanich con las grandes exportadoras, ¿no? Estas que yo nombraba anteriormente. Ahora vamos a buscar, ahora que vamos a un temita musical, no, tiene que venir la tanda ya, ¿no? Dentro de poquito. Digo, por este camino. Y el gobierno, reitero, ¿no? No obra con todos de la misma manera. Con los trabajadores dice, no se puede encontrar la ruta, lo dice Berni, refiriéndose a Capital. Y pide que la justicia actúe, y si no, él inunda de policía, gendarmería, prefectura, e impide el desarrollo de las luchas populares. Capitanín dice, no hay por qué adelantar las paritarias, está todo bien, esperemos marzo, abril, claro. Él no debe vivir de un salario como vive la mayoría. Vos fijate que el gobierno acaba de lanzar el día anterior a la devaluación, precisamente un plan Progresar, que como toda medida social que trate de atender las necesidades de los sectores más afectados, la tenemos que saludar. Pero al mismo tiempo es un reconocimiento de que hay 1,5 millones de pibes de 18 a 24 años que en esta década ganada son niní, ni trabajan ni estudian. Dicho por la misma presidenta, ¿no? Dicho por la presidenta. Entonces, esos 600 pesos en esta situación, que parece que está bien, ¿para qué alcanza? El pasaje, el boleto de colectivo es relativamente barato comparado con el país y comparado con el exterior, es cierto. Haga un 66% de aumento. Y hoy cualquier trabajador que toma dos colectivos para ir a su trabajo da hasta 25, 30 pesos por día, solamente en colectivo. Y hay muchos que toman más. Por eso ahora estaban pensando que iban a aumentar el boleto del tren, que es más barato, porque muchos trabajadores también toman tren. El subte aumentó hace rato, mano de Mauricio Macri, tu amigo, que ahora lo quiere llevar a 4.50, creo. ¿No? Bueno, esta es la situación. Vayamos a un tema, la tanda, buscamos información y seguimos con este tema porque me parece. Sí, señor. Mira, me encontré con algo que no sé si calza justo, pero estaría bueno que así fuera. Un viento el poderoso, alzando el cristoso. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Todos los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida.

desde la ciudad de Avellaneda y ahora sí para el mundo. Qué grande. Bueno, decime, yo busqué, encontré algo de lo que pasó esta mañana. No dice sí. todo, pero dice algo. Sí, yo también encontré. A ver, empezamos. Algunas. Yo miré Tiempo Argentino. Ajá. Diario oficialista si los hay. ¿Por qué? Para que no acusen de que uno se ve a la corpo. Sí. A ver vos. Yo encontré algo del Rulo Raúl de la Torre, sí. hablando de los que empujan el dólar, que justamente es lo que estabas diciendo vos recién, los famosos y no tan queridos garcagrarios son quienes más interés tienen en que el dólar llegue a los 13 mangos, como estaba diciendo vos recién. Dice que la convocatoria es amplia y abarca las distintas cámaras empresarias que nuclean a firmas involucradas en la producción, procesamiento y comercialización de granos y están marcadas en los diferentes encuentros que viene realizando el gobierno con las principales cadenas de valor. Esta mañana hubo una reunión en los despachos oficiales y la cosa estuvo centrada en la respuesta que puedan dar las exportadoras de granos. ¿Tienen alguna respuesta? No. Bueno, están estudiando. Hasta ahora hemos investigado lo mismo. Sí, la están estudiando. Estuvieron Capitanich y Axel Kicillof con la mesa de enlace. Vos sabés que le están soltando la mano a Bussi. Porque han pedido algunos sectores un equivalente a una Junta Nacional. Sí, por eso justamente. Y parece que no es del agrado de los grandes concentradores de granos, ¿no? Es más, algunos pequeños productores hablaron, pequeños productores de granos y de ganado, vacuno y porcino. Hablaron de volver a viejas épocas donde estaba la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, donde los precios se regulaban mediante la entrada y salida de mercadería y la oferta y la demanda. Cosa que estaría... Que es una de las cosas que habría que hacer. Muy bien, ¿no? Claro. Es una de las maneras de ponerle un freno a los chantagrarios. Eso fue lo que estuve viendo yo hoy. Sí, a ver, yo apelé, como dije recién, al diario Tiempo Argentino, un diario netamente oficialista, donde informa que se reunió el gobierno con la Cámara la industria aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores Cerealeras, que en definitiva es el ámbito donde confluyen las cerealeras nacionales e internacionales, donde en realidad las que pesan son las internacionales, pero no hubo resultados. Seguramente Kicillof y Capitaní le dijeron, muchachos. Les hablamos con el corazón. Claro. Y entonces. Y ellos hicieron. Tienen un cuarto intermedio. Más o menos, paralelo a eso, un poco después, el presidente de la sociedad rural, tremendo nido de caranchos, si los hay, uno de los enemigos de los trabajadores y el pueblo, reconoció que había productores que retienen la cosecha para especular con la eventual suba del dólar, pero que él dice que no es la mayoría. No. En realidad, los que tienen capacidad real de dañar no son los pequeños productores, solamente, son los grandes jugadores, básicamente las exportadoras, que son las que vinculadas al capital financiero en esta nueva etapa del capitalismo son las que mueven el amperímetro, como quien diría, ¿no? Acá tengo otra noticia más. A ver qué dice. Respecto de lo que hablamos ayer, ¿no? Dice que se sumaron las voces de varios dirigentes agrarios opuestos a la línea de la mesa de enlace al reclamo de la creación de una agencia estatal que controle la comercialización de granos. Esteban Mota, del Movimiento de Jóvenes Agrarios, y Pedro Peretti, de la agrupación Grito de Alcorta, ambos enrolados en la Federación Agraria, pero con posturas distanciadas de Eduardo Bussi, señalaron la necesidad de tener un organismo público que combata las prácticas monopólicas e integre a los pequeños productores y a las entidades cooperativas en su organización. Sí, para estos muchachos son oficialistas. Sí. Mota y Peretti. ¿Peretti es? Sí. Peretti. A ver, que sean oficialistas no es ningún pecado. Primero. Ahora, ¿qué película están mirando estos muchachos? Acá hace falta, aparte de lo que dicen ellos, pero llevarlo a fondo. Porque el otro problema está, porque el gobierno también te lleva una falsa discusión, como si acá el problema es lo que hace el gobierno, que es hacer lo que dice que no iba a hacer, y lo que le piden los que quieren pegar una patada en el traste al gobierno y que quieren ir por nosotros, que son los grandes jugadores. Y que en definitiva el gobierno está haciendo eso. Pero después el gobierno se jacta a decir que no hay otras propuestas. Hay otras propuestas. Hay que nacionalizar la banca, hay que nacionalizar el comercio exterior, hay que establecer esta junta, lo que fue en su momento la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, para regular, para que la, no pueda, es decir, con algo que supuestamente es lo que determina si el país puede tener dinero o no, no puede quedar en manos del capitalismo de cuatro o cinco locos que lo hacen en su beneficio propio. Y esto también pone a las claras la debilidad del supuesto modelo, porque quiere decir que estamos dependiendo de la soja. Quiere decir que la famosa década ganada está trastabillando porque los que venden soja no la venden. Y todo el resto de la economía. ¿Por qué se benefició en este modelo a la soja? ¿Por qué no se benefició la producción real? Porque, digo, para ser serios, hay dos industrias fundamentalmente claves en Argentina, o mejor dicho, negocios. Uno es la soja, que sabemos que la soja, primero, es un alimento para chancho, está hecho para vender afuera, expulsa mano de obra, deja a campesinos, pueblos originarios sin tierra, genera una mayor concentración, no de la propiedad, sino del usufructo de la tierra, porque mucha gente se ve, los chacareros de la Federación Agraria, que en el año, que estaban en los 90 con Rubén, que tenían sus campos embargados y que muchos a punto de que se los rematen, porque surgió un movimiento agrario de mujeres en lucha, toda esa resistencia. ¿Qué hacen muchos de esos productores? Alquilan su campo, sin trabajar ganan más plata que los ladrones. ¿A quién? A los pules de siembra. ¿Qué son los pules de siembra? Al capital financiero y las grandes empresas que comercializan el grano. Entonces, dependemos de eso, y la otra gran industria de la que dependemos es la automotriz. Ah, resulta que la industria automotriz, como está obviamente en manos de multinacionales, cuanto más coches vendés, más se agranda la balanza de déficit, el déficit comercial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los componentes de los coches son importados. Entonces, ¿dónde está el modelo industrializador? Entonces me van a decir, no, el consumo interno. Sí, perfecto. Bien, el consumo interno, se supone que lo fundamental del consumo interno es el alimento. Bueno, el alimento está concentrado en empresas transnacionales. Entonces, este gobierno, que dice ser nacional y popular, supuestamente está tambaleando por lo que supuestamente sostuvieron el modelo. Esto demuestra los límites del capitalismo. ¿Y qué hay otra propuesta? Hay otra propuesta, superar al capitalismo. Es empezar un camino que dé cuenta de que hay que construir otra sociedad donde lo que rija no sea la ganancia. Este es el tema. Claro, no, pero no se puede, no tenemos fuerza. ¿Cómo no tenemos fuerza? Si manejás teóricamente todas las provincias, porque los gobernadores de la mayoría te responden. Supuestamente manejás a todos los intendentes. Supuestamente tenés mayoría en el Senado. Supuestamente tenés la mayoría en diputados. supuestamente la oposición es una mierda, entonces no tenés, voy a hacerlo. ¿Por qué llegamos a esta situación? Entonces me parece que acá hay que delimitarse claramente de todos estos sectores que es cierto que quieren volver atrás, por así decirlo, que son el sector más concentrado con estas corporaciones mediáticas, La Nación, que es el diario de la embajada, y la oligarquía de la Argentina, la embajada yanqui, o de Clarín, que son sus voceros, son parte de ellos y son sus voceros a su vez, porque en definitiva lo que nos dice el gobierno que en el año 2014, donde estamos viviendo el capitalismo, está entrelazado y dirigido por el capital financiero, y que todos estos son jugadores del mismo bando, porque tienen medios, porque tienen radio, porque tienen televisión, porque tienen diario, porque tienen campo, porque tienen bancos, porque tienen pules de siembra, porque este, el predominio en esta etapa en el mundo del capitalismo, del capital financiero, que es el que rige todas las jugadas. Esto me parece que es lo que hay que discutir, que hay otro camino, que hay otra posibilidad. Lo que sí, efectivamente, por ejemplo, el tema de la cuestión impositiva. ¿Cuánto pagan de impuestos estos señores? Comparativamente a lo que pagás vos de IVA, que teóricamente vos pagás el 21% de tu salario y lo pagás en IVA. ¿Esta gente paga el 21% de sus ganancias? No. ¿Y por qué no modificamos la escala tributaria? ¿Por qué no eliminamos el IVA de los productos de la canasta familiar, de los alimentos, de los medicamentos? Así hacemos que el que menos tiene pague menos. Y el que tiene más, que pague más. Porque la Argentina debe tener uno de los esquemas tributarios más regresivos del mundo. ¿Y por qué no lo cambiamos? La renta financiera no está grabada en Argentina. Vos y yo vamos a comprar un chicle y pagamos el 21,5% de IVA. Si Bunge, no iba a decir vos y yo porque no puede ser, vamos y hacemos operaciones por 2 millones de pesos, para no hablar de dólares, y no pagan un centavo. ¿Y dónde está la justicia y la equidad tributaria? Esas son las cosas que hay que hacer. En estos días salió una noticia, la voy a buscar, lo que había significado para Bolivia el ingreso por el petróleo. Entonces, dice, la noticia dice así, está en el diario hoybolivia.com: petroleras privadas ganaron 3.500 millones, millones de dólares, el Estado 22.000 millones. Hay diferencia, ¿no? Dice, este está fechado el 27 de enero, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Carlos Villegas, informó el lunes que las petroleras privadas que operan en el país ganaron por costos recuperables y utilidades alrededor de 3.500 millones de dólares entre el 2007 y el 2013, que es el periodo en que se nacionalizó. Uh-huh. En serio, la petrolera estatal boliviana. Mientras que el Estado boliviano recibió más de 22.000 millones de dólares, o sea, 7 veces más. Esto es lo que hay que hacer. No pagarle 5.000 millones de dólares a Repsol, que se quedó con 2 pesos, YPF, con el voto de los Kirchner, cuando eran gobernador del finado Kirchner, de los diputados que le respondían, que le puso un avión a Rafael Flores, que tiene la pierna rota, para votar la privatización, que en 20 años destruyeron toda la capacidad energética de Argentina, que hicieron un daño ambiental enorme. Eso es lo que hay que hacer. Este es el ejemplo de lo que hay que tomar. Nosotros nos parece que no podemos entrar en este juego de que el que critica al gobierno está haciéndole el juego a los sectores que lo quieren desplazar o condicionar. Porque esto significa que yo, como trabajador, tengo que quedarme en el molde y dejar que sigan aumentando las cosas en el supermercado y que a mí no me aumenten el salario. Y yo no puedo criticar, ¿por qué? Porque tengo que esperar a que se termine esta pulseada. No, esto es una equivocación. La historia, reitero, la historia en Argentina demuestra que en estas situaciones, si el movimiento obrero no tiene capacidad de actuar, nos hacen mierda. Porque incluso este supuesto bendito modelo también se hizo sobre la base de una profunda devaluación que fue la del 2002. Y que fue lo que necesitaron los capitalistas y principalmente los bancos, que fueron los que más ganaron también durante estos años, para recomponer sus ganancias. Y que fue lo que se afectó el salario de los trabajadores. Bueno, no debemos dejar pasar esta oportunidad. Por eso nosotros nos queremos delimitar claramente los sectores de derecha, de las transnacionales, pero no podemos dejar de señalar la responsabilidad que tiene el gobierno. Y que si el gobierno expresa de que conspiraciones porque lo quiere alejar, bueno, tiene que llamar al pueblo y organizar al pueblo y tomar medidas a favor del pueblo. No de los capitalistas, no del CIADI, no del imperialismo, no de Repsol, no de Monsanto, no de Cargill, no de Nidera, no de General Dehesa, no de Bunge. Tiene que tomar medidas a favor de los trabajadores y los sectores populares. No puede dejar que un plan asistencial siga estando en 600 pesos, en 1.200 pesos o en 1.700 pesos. Que el salario promedio de la Argentina sea 4.000 y pico de pesos. Que la mayoría de los jubilados cobren 2.400 pesos por mes. No se puede. Cuando hay una canasta básica que por lo menos debe brillar antes de toda esta devaluación, por lo menos debe brillar a los 7.000 pesos. Si no más. Bueno, esta es la situación. Entonces, a las organizaciones populares, hay un debate del que uno parte, porque hasta ahora el pueblo es el convidado de piedra. Y estos se pelean por televisión y en los despachos, pero en definitiva la víctima somos nosotros y no estamos saliendo a jugar a la cancha, ¿no? Así que es de esperar que más temprano que tarde las organizaciones obreras, populares, combativas, clasistas, etcétera, etcétera, como se quieran denominar, patrióticas, antiimperialistas, etcétera, etcétera, tengamos la capacidad de unirnos y salir a terciar en esta pelea para ponerle coto a la voracidad capitalista e imperialista, pero también para decirle al gobierno lo que tenés que hacer no va por este lado, macho. Me quedé sin saliva. Se te secó el garguero. Yo estoy de acuerdo en lo que decís. Yo considero que hay, pues yo tengo una profunda bronca hacia toda esta gran mentira, en principio toda esta gran mentira. Yo lo escuché a Kicillof el día después del aumento del dólar, estuvo en 6, 7, 8, un muchachito con una formación económica la verdad que espectacular, pero a mí me molesta cuando me quieren mentir, cuando me tratan de pelotudo, me molesta muchísimo. Y me calenté mal. Ellos hablaban de que no hubo devaluación, y qué carajo es entonces el que se haya ido el dólar de 6 mangos con 48, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que levantaron el cepo cambiario. A ver, ¿qué levantaron del cepo cambiario? Que el piso para que vos puedas ir a comprar dólares sea 7.200 mangos. ¿A qué laburante puede cobra 7.200 mangos? Pero aparte de esto, sumale de que suponete que tu patrón sea bueno o tu laburo esté bien remunerado y cobre más de 7.200 mangos y puedas acceder a la compra de dólares para, por ejemplo, ir a visitar un familiar tuyo a Uruguay. Por ejemplo. Cosa que a vos te sucede. Cosa que a mí me sucede en este momento. Yo voy y compro los dólares, 8 pesos. Como los voy a necesitar ahora, si compro dólar turista son 10 mangos. Más o menos. ¿No es cierto? Si lo pago a 8 mangos, porque digo que lo voy a atesorar, pero resulta que después lo voy a sacar para viajar, me van a cobrar el 20%. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Saca la cuenta cuánto es. está pagando el dólar. Son 10 pesos. ¿10 pesos? Voy a pagar el dólar turista, de todo modo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Para vos? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Para vos ninguna? Ninguna diferencia. Ahora, si yo... pero aparte, tenés que pedirle permiso a la AFIP. Si se le canta a la AFIP y al banco de datos que tiene la AFIP, te va a dar el 20% de lo que corresponde a tu sueldo en dólares. O sea, que si ganas 7.200 mangos, vas a poder comprar 200 dólares. Menos. Menos. Ponele que la AFIP, el señor AFIP, sea bueno y diga, no, a este muchacho vamos a darle 200 dólares. ¿Qué hago con 200 dólares? No me, es como el negro el mes, no me lo digas, claro, porque al aire queda mal. Ahora, esto hablando en dólares, si yo quiero comprar reales, la moneda brasilera, también pasa lo mismo. Correcto. Y si quiero comprar pesos uruguayos, también pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cepo cambiario que levantaron? ¿Cuál es esta no devaluación de la que tanto cacarean? El tema es complicado porque ya las reservas están en alrededor de los 28 mil millones de dólares. Porque están, han dejado, están gastando los dólares que hay en reserva para que no suba el dólar más de 8 mangos. Porque los putos estos de los garcagrarios lo que quieren que llegue el dólar a 13 mangos, por eso no venden, por eso no entran divisa. Ese es el gran problema. Ahora, como decías vos recién, ¿quién le cobra, quién le toca, le pone el cascabel al gato con estos turros cuando tienen que garpar ellos impuesto a la ganancia? A ver, ¿cómo carajo lo controlan eso? Seguramente los no los dueños, porque los dueños ni existen acá de Nidera, de Cargill. No, son grupos. Pero digo, los gerentes, ellos no necesitan ir a la FIP para pedir dólares para viajar. No. Ellos deben tener valijas, ¿no? Deben tenerlas, seguro que sí. En sus cajas fuertes deben tener unos cuantos. Seguro que sí. Morlacos, de todos los colores, ¿no? Y vos imaginate la que ganaron, porque estos morlacos de todos colores, como decís vos, los tenían de antes de la devaluación. Sí, claro. Así que teniéndolos ahí en la caja o en los bolsillos, ¿cuánto ganaron, no? El dólar a 8 mangos, hoy cerró 8.020. Entonces, ¿cuál es la historia? Nos quieren tomar de pelotudos. Con los precios cuidados. No vigilados, los precios cuidados. Y le piden a los consumidores y a las asociaciones de consumidores que controlen los precios. Claro, y después vos a quién llamás para decirle, che, este, don Coto está cobrando el kilo de carne a 62 mangos. Cuidado con los precios. Claro. ¿Y cuáles son los mecanismos que tenemos nosotros, los laburantes, para defendernos de estos cretinos que nos quieren vender un cuento que ya lo vimos? Encima esta película la vimos varias veces. No es la primera vez que vemos una película como esta. Pues, ¿qué nos dice la historia, la experiencia histórica? Esto no termina acá. No, seguro que no. Esto puede suceder, por lo menos, ojalá que no se equivoque. Lo mejor que puede suceder es que esto pare acá. Es decir, que perdamos hasta hoy. La historia indica que puede tomarse un respiro, pero después viene por más. Y si uno analiza la conducta del gobierno, el gobierno va cediendo día a día. Porque vienen por nosotros. Entonces, si no salimos a jugar, perdimos. Acá no está en juego supuestamente el gobierno, aunque yo soy de los que piensan que este equipo gobernante no es del agrado de estos hijos de puta. Lo que no quiere decir que sea de mi agrado el equipo gobernante. No, por supuesto. Pero yo soy de los que piensan eso. Y soy de los que piensan que si para estos tipos el gobierno no se tendría que ir antes, si es por ellos se tendría que ir. Y yo, eso, yo no me puedo prender en eso. Pero yo, esto no me puede a mí atar de mano para no pelear por mis derechos, ¿se entiende? Entonces, por eso nosotros tenemos acá, como en el año 2008, cuando fue el conflicto por la 125, y dijimos, y tuvimos una posición política, un conjunto de organizaciones sociales, populares, políticas, etcétera, etcétera, dijimos, hay otro camino. Estamos de acuerdo con las retenciones, pero hay que ir a más. Decíamos, hay otro camino para superar la crisis. Ahora decimos lo mismo, hay otro camino. No es lo que ya fracasó, la devaluación por goteo contra la gran devaluación, porque de hecho ya se hizo la gran devaluación. Sí. Y se le paga al CIAD y se le paga al fondo. Hay otro camino. No hay que pagar la deuda externa, hay que investigarla, es fraudulenta. No hay que pagarle al Club de París los 10.000 millones de dólares. Hay que nacionalizar la banca, el comercio exterior, como decíamos anteriormente, hay que eliminar el IVA, los productos de la canasta básica. Hay que prohibir los despidos. Hay que prohibir los despidos. Y si hay empresas que joden, hay que aplicarle la ley de abastecimiento. Y si hay que apropiarla, hay que apropiarla, señor. Este es el camino, o estas son algunas de las medidas que pueden indicar otro camino en el buen sentido de la palabra, no en el sentido propagandístico de lo que yo estoy diciendo. Ahora, esto no sé, hay que hacerlo con organización popular, con el pueblo organizado y movilizado. El tema es que a los sectores dominantes, aún a este gobierno, no le conviene que el pueblo esté organizado y movilizado. ¿Por qué? Porque cuando los laburantes en serio están organizados, estamos organizados, conscientes y movilizados, vamos por todo. Y por eso acá en definitiva quieren que lo miremos por televisión, lo que llevamos por radio y lo leamos por los diarios. Y que nos limitemos a ¿es la Corpo o yo? ¿Son los conspiradores o yo? No. ¿Y yo qué soy? Seguramente tendremos que seguir este tema, ¿no? Sí. Pero bueno, esto no termina acá. Che, acá hay gente que está llamando a un apagón de consumo. A la mierda. Viernes 7 de febrero, apagón de consumo. 24 horas sin comprar combustibles ni productos en los supermercados. No cargar combustibles ni comprar en supermercados. Hagamos valer nuestra fuerza como consumidores y hagámonos respetar como ciudadanos. Juntos y unidos podemos. Está bien, es una medida. Pero no alcanza. No, es por eso, una medida. Eso solo no alcanza. Pero bueno, están llamando a este apagón de consumo. Me llegaron varios. ¿Qué le parece si vamos a otro temita musical? Y deberíamos, ¿no? Deberíamos. Para apagar un poco las velas. Y pasamos a las eras, al tema de las eras, ¿no? Vaya tema también ese. Así es. A ver qué me encuentro, qué me puedo encontrar por acá. Hay tanto, tanto, pero tanto, tanto, que, bueno. Vamos a ver qué podemos elegir. Ya me estoy tardando mucho tiempo porque está toda la música que trajiste vos, pero bueno, acá me encontré con algo. A ver, con algo que no está. Me encontré con algo que no está. Mirá vos. ¿Cómo te vas a encontrar con algo que no está? Me encontré algo que no está. ¿Sos un marciano? Sí. Qué loco parió. ¡Qué barbaridad! Diría mi tío. ¡Ay, señor, señor! Bueno, vamos a poner esto a ver qué onda. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro del algodón, que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo da su lento llámame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos y esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre en ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Juntos levantando el asunto de pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo. Imaginemos que por nuestro trabajo nos cobran un impuesto y lo llaman impuesto a las ganancias. Imaginemos que realizamos reclamos para que no nos cobren este impuesto injusto y que por ello recibimos una fuerte represión. Imaginemos entonces que nos inculpan por crímenes y nos condenan sin prueba. No es una historia imaginaria. Por lo menos no lo es para un pueblito de Santa Cruz llamado Las Heras. Febrero de 2006. En Las Heras, provincia de Santa Cruz, trabajadores petroleros, algunos tercerizados, salen a protestar contra el impuesto a las ganancias y la tercerización laboral. Después de 20 días de paros y cortes de ruta, en un acto de provocación de parte del gobernador Acevedo, el vocero de los trabajadores es detenido mientras le hablaba por radio a la población. Durante la pueblada que sale en su defensa, muere el oficial de policía Sayago. Del 2006 al 2009, a través del terror con toque de queda y militarización del pueblo por la gendarmería, detienen a muchas personas que son torturadas e imputadas. Permanecen detenidos por 3 años, en condiciones de tortura física y psicológica todos los acusados. En la causa no hay ninguna prueba concreta. Fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones. En el 2009 deben ser liberados por la debilidad de las acusaciones. Pero esperen, no cantemos victoria. Durante el año 2013 se reabre la causa y se formaliza el pedido de cadena perpetua para 6 de los procesados y 18 años para el resto. En una audiencia, el fiscal, doctor Ariel Candia, reconoció que hubo apremios ilegales, pero al mismo tiempo, de manera inconcebible, en un acto de barbarie jurídica, dice que darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza al testigo no implica decirle lo que tiene que decir. Quiero referirme un poquito a lo que tiene que ver con la prestación de la realidad de la investigación nacional, aunque simplemente los fines de decir que las defensas han pretendido atribuir actos cautivos, actos apremiantes a dicha brigada, y la verdad que no lo han logrado, por cuanto no puedo negar que existieran, pero sí es cierto que dichos actos no han influido en la declaración de los testigos. Durante las declaraciones, el tribunal hace oídos sordos a las denuncias de torturas sufridas por los testigos. Por el contrario, acusa a los torturados por falso testimonio, los acosa e incluso llega a dejarlos detenidos para que reflexionen y recapaciten. Cuando yo fui a declarar, empezó a amenazar la ruata de León, diciendo a qué grado iban mis hijas, a qué escuela iban mis hijas. Me golpeaba acá o me golpeaba al mostrador con un montón de gente que había ahí adentro. Y yo, sinceramente, quería que diga la verdad, tuve que mentir, arruinando una familia. Tuve que mentir arruinando una familia. No recuerdo, yo sabía que en ese momento, si yo dije algo, lo dije, pero porque la policía me presionó en el momento que me agarraron. Y me llevaron ahí encapuchado a la casa de realidad. ¿Qué conste? Para firmar el día domingo era así. Bueno, y me agarraron, me llevaron, me dieron un auto y voy. Sí, me encapucharon, me llevaron mi cabeza gacha hasta la realidad y ahí voy. ¿Qué conste? Bueno, me presionaron, viste que diga un montón de cosas que nada que ver. Mirá la cagada que te mandaste, donde dejaste el arma, que de acá tenemos tu expediente. Sí que no me lo olvido más, que y culpa de eso, pues, perdí mi labor igual. Digo, esa memoria que usted tiene para recordar lo que después pasó, sería bueno que la use para lo que pasó antes, es decir, cuando usted estuvo en el lugar. Perdón, José, ¿es una pregunta eso o es una... No, es una advertencia relativa. David, me parece que la única que tiene que advertirse es de la presente no tribunal. No se preocupe que yo... Porque de lo contrario puede ser detenido por 48 hasta por 48 horas hasta que recuerde que esté dispuesto a contestar correctamente. Por lo tanto, considero que debe levantarse un acta y una vista de testificar en relación al delito de falso testimonio. ¿Falso testimonio o falso denuncia? De falsa denuncia. Sí. Bueno, lo vamos a considerar entonces para acá. Yo pregunto eso, ¿a cuál de todas las declaraciones que usted hizo en todos los ámbitos de aquel crédito? Me referí a lo siempre. Este es un alojamiento para que usted pueda recapacitar, pensar y declarar como corresponde, en el sentido de que tiene que decir lo que vio y no decir una vez una cosa, otra vez otra, la tercera otra diferente, a la cuarta otra diferente. Así que bueno, esa va a ser su situación. Mañana veremos a qué hora le vamos a recibir mi clase. Señora Presidenta, en función del artículo 373, ¿entiende esta querella que el testigo ha incumplido en falsedad? Se había cometido en esta audiencia un delito de acción pública, entonces que el tribunal orden de levantar el acta y la detención del testigo. El 12 de diciembre, el Poder Judicial de Santa Cruz condenó a 4 trabajadores petroleros: Ramón Cortés, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González, a cadena perpetua, y a otros 6 trabajadores a 5 años de prisión por supuesta coacción agravada y lesiones. Este es uno de los mayores ataques a trabajadores que luchan por sus derechos, casi sin precedentes en gobiernos constitucionales. Un tribunal, a medida de los intereses de las grandes empresas petroleras, con aval del gobierno nacional y el de Santa Cruz, quiso dar una condena ejemplificadora a los trabajadores para disciplinar así la lucha de todo el movimiento obrero. Varias personalidades de la cultura y de la lucha por los derechos humanos se han pronunciado en contra de la injusticia que se ha cometido con estos trabajadores. En contra de estas injusticias es que varias organizaciones hemos decidido conformar el Comité de Apoyo por la Absolución de los Trabajadores de las Heras y llamamos a discutir en plenarios y asambleas en cada lugar de trabajo y barrio para pronunciarnos y tomar medidas de apoyo, conformándose comités en cada zona en todo el país. Y al que no le gusta, se jode, unidad de los trabajadores. Nacional y popular, es el gobierno con más presos por... Participemos de las actividades para difundir este reclamo y con unidad y movilización impedir que estas condenas queden firmes y asegurar la libertad de los compañeros. Absolución de los trabajadores de las Heras que lucharon contra el impuesto al salario y la tercerización laboral. Libertad a todos los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores obreros y populares. Su vida juntos, levantando el asunto. Este audio que parte de un video hecho por los compañeros de la coordinadora de organizaciones de Batse, La Brecha, que bastante ejemplificador de sintético de lo que ha sucedido en esta causa, ¿no? Una causa armada con aprietes, torturas, con la propia familia del policía que murió en esos incidentes, diciendo que no, esta gente no tiene nada que ver, todo indica que el policía Sayago fue víctima de un ajuste de cuentas, vaya a saber por qué. Algunos dicen que porque no quería ser parte o quería denunciar algunos negocios suyos del sector de la policía, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. En concreto, que trae hay tres compañeros con cadena perpetua y uno no la tiene en realidad porque en el momento de producirse los sucesos en el 2006 era menor de edad. Y esto sería una barbaridad de llegar a consumarse, ¿no? El 5, se supone que el 5 de febrero se presenta la apelación. Se viene desarrollando infinidad de actividades. Se están conformando comités por la absolución de los compañeros en Mendoza, en Bahía Blanca, en Rosario, en La Plata, en Luján, en Moreno, en Loma de Zamora. Me han comentado, yo he tenido la posibilidad de estar con compañeros que son parte de este comité, y me comentaban que, bueno, en Temperley cuando se hizo en enero del festival hubo cerca de 400 participantes, un domingo, en enero. En Rosario hubo cerca de 200, en La Plata hubo cerca de 200 la semana pasada. En Mendoza se están haciendo también importantes actividades. Este miércoles hay una marcha y un acto en Plaza de Mayo por la absolución de estos compañeros. Y paralelamente, tanto en Rosario como en Mendoza también se van a llevar actividades adelante. En Córdoba se están tratando de conformar un comité. Y me parece que este es un caso en el que tenemos que desplegar el máximo potencial de solidaridad obrera y popular, ¿no? No podemos permitir que trabajadores que luchaban, por sus derechos, en este caso, era por el impuesto a las ganancias, otra cosa de las que no hablamos antes, en el año 2006, contra el impuesto a las ganancias, son Petroleros de las Heras, provincia de Santa Cruz, meten en cana a un dirigente de ese conflicto. Como parte de eso se produce una pueblada, o sea, la comisaría, como parte de eso un enfrentamiento, y en el marco de ese enfrentamiento cae un policía que, según los que dicen, cae bastante lejos y no estaba en la línea de fuego de de los trabajadores, sino que estaba en otro lado. Así que bueno, seguramente nosotros, muchos de nosotros estaremos participando el día miércoles con más en esta marcha en Plaza de Mayo, y seguramente después, porque esto ahora se presenta la apelación en los tribunales, la Cámara de Apelación, por así decirlo, de la provincia de Santa Cruz. Si esto confirma, bueno, habrá que saltar ya, me parece, a una esfera más de carácter nacional, ¿no? Pero esperemos que este fallo pueda ser revisto, porque es una barbaridad que estos compañeros se han condenado a cadena perpetua. Bueno, nuestro compromiso en otros programas acá, este tema se ha desarrollado, estamos muy cerca de la marcha, así que bueno, nosotros queríamos decir que en todo caso, también el sábado pasado se cumplieron 5 años de la desaparición de Luciana Rubio. Uh-huh. Afortunadamente la compañera Vanessa Orieta, que es la hermana de Luciano, ha tenido, por lo menos más que en otras oportunidades, bastante acceso a los medios de difusión, o algunos, por lo menos, ¿no? Yo he visto en algunos zapping, en varios noticieros oficiales y no oficiales, de canales oficialistas y no oficialistas, que por lo menos pasaban parte del tema, ¿no? Lo cual, bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Y la compañera denunciando la complicidad, obviamente, de la policía bonaerense y de la justicia bonaerense, y la omisión, por así decirlo, por parte de los organismos nacionales, el gobierno nacional, a 5 años de la desaparición y desaparición de Luciano, que en definitiva es una de las víctimas también del gatillo fácil, por así decirlo, porque Luciano era uno de estos chicos que la policía trataba de que trabajara para ellos, y como él se negó, por eso le pasó lo que pasó, ¿no? Y junto con Julio López, compañero que había sido desaparecido en la dictadura, que estaba siendo uno de los testigos claves para el juzgamiento de los represores, son dos de los emblemas de los de desaparecidos, son dos heridas abiertas que tenemos, ¿no? Y en el marco de esa actividad, que fue muy importante en Loma del Mirador, donde se arriba, en la comisaría donde fue detenido por el tipo de buena parte de la desaparición de Luciano Arruga, estuvo también el compañero Ramón Cortés. Hay un reportaje interesante que le hizo el compañero Luis Angió como parte de la cobertura relacional de medios alternativos, donde el compañero en el título del reportaje dice: condenándonos a nosotros, están condenando a todos los trabajadores, y en definitiva es esto. Así que bueno, aquellos que quieran leer el reportaje, que fue publicado por la Red Nacional de Medio Alternativo el 25 de enero y que lo llevó adelante el compañero Luis Angió, hay un lindo reportaje que da cuenta, también la red de medios, una importante cobertura de la actividad a 5 años de la desaparición de Luis Angió. Así que bueno, vamos un temite, ya vamos entrando a la parte. Ya estamos sobre las despedidas. Doblando la puerta. cambio que escrito al que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Yo muriendo. Juntos levantando el asunto del pan y la verdad, vamos a andar matando al egoísmo para que por lo mismo reviva la mitad. Hace un ratito la colega y amiga Ana Cacopardo, una periodista entrevistadora, bueno, acaba de mandarnos un mensajito respecto de lo que hablabas vos reciencito de Luciano Arruga, de los 5 años sin Luciano. Dice: la desaparición de un pibe pobre de Morocho que no quiso delinquir para la cana. Pasaron 5 años de impunidad. Lo que sucedió con Luciano no solo nos habla de impunidad, sino de lo que significa capitular, negociar y darle más poder a una policía corrupta y desmadrada como la bonaerense. Se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Son 5 años que dejan como saldo el reconocimiento tardío por parte del Estado y la justicia de que se trata de un caso de desaparición forzada. A Luciano lo secuestró y lo desapareció la policía de la provincia de Buenos Aires. Pero este 5º aniversario llega también con una causa sin indagados ni procesados y con 2 fiscales y un juez bonaerense con pedido de juicio político debido a su reprochable actuación durante los primeros años de la investigación. La falta de gestos claros del gobernador bonaerense Daniel Scioli y de sus funcionarios en relación con la desaparición de Luciano es una expresión más de un gobierno que ha renunciado a controlar e investigar a la policía bonaerense. Los nombramientos de 2013 en el Ministerio de Seguridad Provincial y los ascensos masivos otorgados a fin de año, quizás como parte de la capitulación política ante los levantamientos policiales de diciembre, demostraron que en la provincia de Buenos Aires se sigue profundizando la delegación de la seguridad en una policía con prácticas violentas y corruptas. Esto nos lo dijo Ana Cacopardo. Muy bien. Por otra parte, esto respecto de lo que venías hablando de vos, Luciano. De Luciano. Por otra parte, doña Karine Godry, una amiga francesa radicada acá en Argentina, nos hace saber que don Esteban Bullrich reconoció que entre 7 y 9.000 chicos quedarán sin escuela en la ciudad de Buenos Aires. Mirá vos qué bien, ¿eh? Y lo dijo así tan campante, el muchacho este de Bullrich. Primo hermano de Pato. Patricia Bullrich. Sí. La misma lacra, va. Así que se juntaron los padres para ir a hablar con don Esteban Bullrich sobre este tema, y don Esteban Bullrich dijo que él no los iba a recibir a no ser que fuera un padre en representación firmada ante escribano de todos los padres. Sí. Sí, él no los va a recibir. Sí. Tiene puertas abiertas. Por otra parte, puertas abiertas. Sí, Por otra parte, también se han juntado los docentes y les respondió lo mismo, que él no los iba a recibir así masivamente, ni iba a aceptar ningún tipo de apriete así entre todos, sino que él lo que iba a hacer, recibir a uno en representación firmada ante escribano de todos los docentes que fueran a peticionar por algo. Los docentes no solo fueron por los 9.000 pibes, que en realidad no son 9.000, son 12.000. Hay 70.000 chicos en condiciones de ingresar a la escuela pública en Capital. El 23% no sabe, no contesta, no tiene un lugarcito en la escuela. Los docentes no solo fueron por esto, sino que fueron por los containers que funcionan como aulas. Las aulas container. Bueno, él dice que ya cerraron un negocio, que lo que había destinado del presupuesto anual para hacer escuelas o reparar aulas o hacer aulas nuevas o que yo, lo habían gastado en la contratación de estas, dice que son construcciones rápidas. Sí, las sacan del puerto y las depositan en algún terreno. Claro. Así que bueno, así las cosas, querido país. Mira vos. Bueno, yo tengo varias cosas importantes para ir cerrando el programa. Quería entrarle por el lado de efemérides. Ajá. La primera parte. El cierre, ¿no? Hoy, 3 de febrero del año 1536, era fundada por primera vez Buenos Aires. Sí, señor. Por parte de Pedro de Mendoza. También en 1852, el 3 de febrero, se llevó adelante la batalla de Caseros, en la cual las huestes de Justo José de Urquiza vencen a las huestes de Juan Manuel de Rosas. Al mismo tiempo, un 3 de febrero, pero de 1813, tiene el bautismo de honor el regimiento de granaderos a caballo creado por el general Don José de San Martín, el padre de la patria, que, como decíamos, fue el bautismo de fuego. A partir de allí se fue construyendo el embrión de ese ejército que después cruzara los Andes y liberara media América, para después estrechar la mano con Bolívar y que diera cuenta del resto, y que hiciera que San Martín no sea solo una figura para que recordemos los argentinos, sino todos los latinoamericanos, porque en su vida era un hombre de la causa latinoamericana, y por eso confluye. Ah, andás mejor, ¿eh? Sí, en Guayaquil con Bolívar. Así que nuestro homenaje al general Don José de San Martín y a sus soldados, tanto aquellos que combatieron la batalla de San Lorenzo como todos aquellos que la acompañaron, fundamentalmente a los indios, esclavos, mestizos, mulatos, que era básicamente la base de su ejército. En el plano internacional, 3 de febrero, pero en este caso del año 1795, nacía en Colombia Antonio José de Sucre, que sintéticamente, porque nos estamos excediendo un poco en el tiempo, sintéticamente es uno de los padres de la patria, fue uno de los primeras espadas de Bolívar, llegó a presidir como parte de toda esta gesta independentista, llegó a ser, bueno, él fue el que comandó las tropas en la victoria de Ayacucho, llegó a presidir Bolivia y fue asesinado en el territorio peruano en el año 1830, en junio de 1830, y a partir de eso las palabras que dijo el libertador Simón Bolívar fue: santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel, la bala cruel que le hirió el corazón mató a Colombia y me quitó la vida. esto fue lo que dijo Bolívar. Pero lo que también queríamos significar es que en Venezuela, como parte del proceso revolucionario venezolano, el proceso bolivariano, que sigue en medio de la guerra económica, en el año 2013 se constituyó la misión Sucre, tomando el nombre de José Antonio de Sucre, que es en definitiva la misión que impulsa la educación universitaria, que es para fortalecer, como dijo Chávez en su momento, el sistema de educación superior y fomentar la capacitación académica en gran escala. Actualmente la misión Sucre, según reporta Telesur, cuenta con más de 1.390 aldeas universitarias en todo el territorio venezolano. Hasta noviembre del año pasado, cuando se cumplieron 10 años de haberse fundado, se habían graduado 379.000 ciudadanos y otros 316.000 jóvenes se encontraban estudiando. Más de 154.000 personas se han beneficiado con becas producto de la misión Sucre. Y en la actualidad, para tirar el último número, 5.853 integrantes de las etnias indígenas forman parte de las aldeas universitarias de la misión. Y por último, en cuanto a las referencias de las efemérides, por así decirlo, también un día 3 de diciembre, pero en este caso de 2 de febrero, hoy es 3, de 1943 se dio el triunfo de la fuerza de la Unión Soviética en la batalla de Stalingrado. Triunfaron la fuerza del Ejército Rojo frente a las hordas nazis de Hitler en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que al decir de los que realmente conocen de historia, conocen de guerra, fue prácticamente el acontecimiento bélico que desencadenó en definitiva lo que fue, terminó consumándose después con la derrota de la barbarie nazi fascista, ¿no? Así que gloria al Ejército Rojo, gloria a los mártires, a los casi 2 millones de muertos, muchos de ellos población civil, y algo que en inferioridad de condiciones posiblemente desde el punto de vista técnico, pero que pudo hacer que esta batalla se dé adelante, era por un lado la moral alta y la causa justa, y segundo, por, entre otras cosas, ¿no?, el apoyo popular, porque en definitiva no fue solamente la batalla del ejército soviético, sino fue la batalla del pueblo de Stalingrado. Así que nuestro reconocimiento a ese heroico pueblo que dio esta batalla y que ayudó a liberarnos del fascismo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para ir cerrando y refiriéndonos a nuestro continente, queremos decir brevemente, en todo caso en la próxima reunión, daremos la próxima reunión informativa del compañero, daremos cuenta de que se está desarrollando en Chile la Escuela Latinoamericana de Formación Política Comandante Hugo Chávez, a cargo de los compañeros y compañeras del capítulo argentino, chileno, de Movimientos Sociales Hacia el Alba. Decir que hubo elecciones en Costa Rica y un candidato de la izquierda, con posiciones abiertamente pro-Alba, que venía durante un buen tiempo liderando las encuestas, finalmente parece que quedó tercero con un candidato a Villata, con una buena elección, pero nosotros teníamos, por lo menos informándonos de que no iba a ser muy fácil que el imperialismo deje, que una fuerza pro-Alba deje ganar las elecciones, y que sabíamos que se venía una campaña muy fuerte. Bueno, evidentemente esto es muy reciente, en próximos programas podemos dar cuenta. Y sí, también decir que ayer se llevaron adelante elecciones en El Salvador, ganó ampliamente el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del FMLN, quien llevara la guerra revolucionaria en la década del 90, con el compañero Sánchez Serén, quien fueron comandantes, que fueron dirigentes sindical, integrante de las Fuerzas Populares de Liberación y uno de las comandante del FMLN, que también a su vez fueron los que llevó adelante el proceso de paz, que después dio como constitución el FMLN como un partido político. No llegó al 50% de los votos y va a haber segunda vuelta, creo que el 6 de abril, pero estuvo ahí 49 y pico. Esperemos que el compañero Sánchez Serén pueda repetir, porque en definitiva el Frente para Uno Martín, la anterior elección hace 4 años, ganó por primera vez la presidencia, pueda repetir para ayudar a sacar a ese país del estado de pobreza en que se encuentra. Así que bueno, yo tengo esto, ya me parece que estamos en hora. Sí, yo un recuerdo nada más, un recuerdo y una recomendación. El 23 de enero de 1950 nacía en Buenos Aires el flaco Luis Alberto Spinetta. Ah, sí señor. Y el 8 de febrero del 2012 muere en Buenos Aires el flaco Luis Alberto Spinetta. Bueno, un pequeñísimo homenaje anticipado de lo que va a ser el 8. Vamos a poner un tema musical del flaco. Si no es bien el más conocido, pero es uno de los que a mí particularmente más me gustan. Y por otra parte, quiero recomendar la lectura de la página central de Página 12 del día de ayer, el domingo, uno de los de las últimas notas, casi un pedacito biográfica de Juan Gelman que le hace el perro Berbisky, donde le anuncia Don Juan que va a ser la última vez que se van a ver. Esto fue en agosto del año pasado, el 2013. Sí, vi algo por internet. Bueno, todavía una parte. Recomendada la lectura, sí. Y muy importante, que me estaba olvidando, un 3 de febrero, pero del año 1962, el presidente Kennedy decreta el embargo bloqueo. Ajá, sí señor. El bloqueo más largo del mundo. Del cual seguramente podremos hablar con más detalle en el próximo. Sí señora. Bueno, despídase nomás. Chao. ¿Qué lo parió? ¿Qué? Siempre tan se... Bueno, queridos amigos, queridas amigas, ha llegado el momento de la despedida del Che compañero y gustosos estaremos esperando el lunes que viene de 18 a 20 encontrarnos aquí en FM La Mosca 93.5 en esto que ha dado en llamarse Che compañero. Hasta el lunes próximo. Y nos vamos con el flaco Spinetta. Pero conmigo nos vamos a ver antes, me parece. O nos vamos a escuchar antes. Espero que sean buenas noticias. Trenzadas de manero, que no haya salado.